Pero a quien tenemos en línea en este momento es el señor Marcos Allende, a quien han bautizado como el Trotamundo, nuestro productor. Ahora le preguntamos por qué. Buenas noches, Marcos. Matías Cuervo te saluda. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Todo muy bien, viejo. Todo tranqui. Te encuentro muy relajado, Marcos. Me gusta. Estoy muy relajado, sí. Si te digo la verdad, estoy en cama, estoy haciendo un poco de reposo. Epa. ¿Qué va a ser? De vez en cuando pasa. ¿Estás lastimado? ¿Te lesionaste? ¿Pasó algo? No. Me operé los ojos hoy. Upa. Así que estoy acá, medio echado, medio tirado. ¿Qué va a ser? Ah, bueno, muy tranquilo. Pero bueno, espero, si te escuchamos es porque salió bien la operación, entonces ya te recuperarás. Sí. Muerto no estoy todavía. No sé, lo operaron de los ojos, capaz no ve, pero está hablando. Claro. Tal cual. Marcos, acá nuestro productor te bautizó como el Trotamundo, ¿sí? No, el Trotamundo. ¿Por qué, Marcos, Trotamundos? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, la verdad es que siempre me gustó mucho viajar, siempre que puedo lo hago. Y siempre sí. Encuentro una forma para caer parado como para poder hacerlo también, así que... A ver, hablemos de las formas un poquito, Marcos. Me imagino que si decís encuentro las formas es porque no tenés un mango y caes en algún lado. Exactamente, va por ahí. Y entonces vamos a pedirte un par de recetas para este verano que se viene, arranca el 22 de diciembre, creo que el verano acá en Argentina. ¿Qué una recetita así para caer de parado, ponele? ¿Para caer de parado? Sí. Mira, para mí en realidad es más una cuestión de actitud y de ganas de hacer algo. Yo de todas formas entiendo, obvio, que siempre hay gente que prefiere de repente ir a un all inclusive o alguna cosa así, ¿viste? Donde te sirvan un trago y te lo den en la boca más o menos. Sí. Mi forma, por lo menos de viajar o de recorrer es otra y es lo que me cierra a mí, ¿no? Sí. Yo te puedo hablar, si querés, un poco de eso. Dale, vamos por ahí. Pero lo que yo creo es que uno siempre puede encontrar la forma. De hecho, hay un montón de cosas, de recursos y de cuestiones que se pueden usar a la hora de viajar y que quizás no son muy explotados o muy conocidos y que está bueno tenerlas en cuenta, ¿no? A la hora de pegar una vuelta, vacaciones o lo que pinte, ¿viste? Sí. Sí, me imagino esto, no sé cómo se llama o cómo pronunciarlo en inglés, esto de que vos caes en casas de otros que prestan como cuartos para que pares, ¿puede ser? Sí, eso hay, también hay, eso se llama, es una página de internet, en realidad se llama Couchsurfing, sí. Se usa mucho en todo el mundo, también se está usando mucho acá en Argentina, ahora cada vez más, uh-huh. Y está bueno porque permite un poco eso, ¿viste? En primer lugar, el intercambio cultural, ya ir a la casa de un desconocido, de otra cultura, de otro país, o del mismo país, pero que te abre la puerta, ¿viste? De gente buena onda, que te abre la puerta a su casa. La verdad es que a mi parecer, es una buena filosofía, ¿viste? Porque en ese momento una mano lava la otra, claro. Es así. O sea, vos, ¿cómo te va? Facundo te saluda. Casi, Facu. Todo bien. Entonces, o sea, digo, el intercambio este cultural, ¿es también un intercambio de personas? Digo, si vos en un momento le pedís a alguien ir a la casa de esa persona, después esa persona va a viajar para acá, digo, ¿es un poco así? Mira, en realidad se puede hacer, no es obligatorio. Yo, por ejemplo, vivo mi familia y con lo cual no hay espacio acá para que venga gente, pero... Claro. Pero no es, a lo que voy es que no es obligatorio después recibir a alguien. Ah. Sí he salido a tomar algo por acá, por Buenos Aires, a mostrarle la ciudad a gente que ha venido y, claro. Y la verdad que la mejor, ¿no? Uh-huh. Porque permite ver otras perspectivas de otras cosas y después, aparte, esto es una cuestión de esta página de la que estamos hablando. Sí. Es como que uno se arma un perfil, así como un perfil de Facebook. Ajá. Y vos a la hora de viajar, después mandás así como pedidos, mira, voy a estar, por ejemplo, no sé, en Australia, en Brisbane, claro. De tal día, y estoy buscando un lugar para quedarme, un sofá, ¿viste? Y, sí. Y siempre hay gente copada, con buena onda, que te abre la casa. Entonces, medio bueno, claro. Me parece una buena oportunidad si uno no tiene guita o viaja solo, como me pasó a mí muchas veces. Claro. de poder solucionar esas dos cuestiones de un solo tiro, ¿viste? Claro. Marcos, y está esta opción, me imagino que también está la opción de un hostel o de algo, o un hotel, sí, otra cosa. Sí, sí, obvio. ¿Y te ha tocado alguna vez no tener dónde dormir y quedarte en la calle un día? Sí, me ha pasado un par de veces. ¿Dónde te pasó? Y me pasó en el sur. Alguna noche me caí de frío en la terminal de San Martín de los Andes con un que otro amigo. Me pasó en un par de lugares, pero sigo vivo, ¿qué crees que diga? ¿Y sacamos cosas positivas de esa experiencia o no? Sí, hoy me cago de risa, mirá. La verdad es que hoy me cago de risa. Pero entonces, listo, no pasa nada. Se sobrevive, el momento por ahí debe ser un poco choto ese momento justo, pero después lo ves justamente como decís, lo ves con alegría. Sí, además... sí, pero en realidad no es normal. O sea, siempre encontré algún lugar, siempre encontré gente. Fui muchas veces, también eso me parece que es importante a la hora de viajar, y más cuando uno viaja solo, viste, de ser sociable y estar abierto a, sí, a conocer personas. Sí. Por ejemplo, me pasó de conocer muchos amigos viajando, te puedo decir que son mis amigos. Claro. Y después, a la hora de ir a ese país, años más tarde o lo que sea, contactarme con él y quizás recorrer toda la ciudad o todo el país con ellos, y es cuestión de ir haciéndose conocidos por todos lados. Seguro, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo también he recibido acá amigos en mi casa que después vinieron a Buenos Aires. Sí, claro, ahí es un ida y vuelta esto, me imagino, Marcos. Y te hago una consulta, hablamos de la receta, bueno, primer recomendación que le damos a la gente que quiera viajar, sin mucha plata, hacer esto de, bueno, ¿cómo se llama? Couchsurfing. Couchsurfing, perfecto. Sí. Recomendación, a ver, si tenés algún truco, tema pasajes de avión. Sí, ¿tenés algún truco ahí para recomendarle a la gente? Porque vos estamos hablando del exterior, como dijiste, esto se usa mucho afuera. ¿Algún consejito para la gente para sacar el pasaje más barato? Ah, hay que buscar mucho todos los días hasta encontrar la ganga, hermano. Esa es la que yo aprendí. Y también está bueno, yo lo que vi mucho es todas las páginas así como despegar.com o un montón de esas páginas que venden pasajes, sí, sí. Uno puede buscar cuál es el pasaje más barato, fijarse cuál es la aerolínea que te quieren vender el pasaje, y después directamente sacarlo desde la aerolínea el pasaje. Y claro, te ahorrás la comisión de despegar. Te evitas los intermediarios. Claro, es buena. A veces funciona, a veces no, pero es cuestión de ir viendo, ¿viste? Y si no... Y obviamente sacarlo con mucha antelación el pasaje, eso no es ni un secreto, ¿no? Pero claro, es parte de la receta. Si no, me dijeron que voltearse una azafata puede funcar también. ¿Te ha pasado? Y bueno, ¿qué va a ser? Ha pasado. ¿De qué línea aérea? ¿Se puede saber? Era Delta. Delta, mira vos. Delta, sí. Se fue, y andó bastante bien. ¿Sí? ¿Qué querés que te diga? Bueno, ¿y sí, cuál, sí, el sí, momento sí, que te enamoró fue el momento que señalaba las puertas de emergencia? Como ya. Bueno, usted, ¿no? Claro, ahí ese fue el momento crucial. Y sí, echó guiño y bueno, y luz y entré, ¿viste? Está perfecto. Marcos, no, a ella la conocí en Tailandia, en una playa, mira. Y pegamos buena onda y después resulta, bueno, que sí, que trabaja en la aerolínea y, está bien, y me ofreciera visitarla a su casa en Nueva York y que le voy a decir que no. No, escuchame. Está bien, no fue por interés entonces. No. Al principio, por lo menos. No, todavía no me prostituí por pasaje. Está perfecto. Para mí no estaba tan buena. Y cuando le dice, mira, soy azafata, y se le abrieron los ojos al trotamundos. Está bien, yo haría lo mismo, te digo. Aparte es un sueño estar con una azafata. Va un sueño, como una fantasía que tiene todo el mundo de estar con una azafata. Sí, el avión, ¿no? En el avión, al menos, claro. ¿Esa pasó en el avión arriba? No, eso ya hubiese sido mucho. Se la contaría a mis nietos, pero no. Mira, si tu abuelo como lo ves así viejo de mierda. Pero no. Marcos, y en esto de, bueno, de buscar el pasaje más barato, imagino que el destino es como el que caiga. ¿El lugar más raro en el que terminaste? Y mira, una vez para encontrar un pasaje barato, mira, te cuento, ahora me vino a la memoria. Tenía que viajar desde Tailandia a Nepal. Sí. Y el pasaje más barato era uno que hacía trasbordo en Bangladesh. Y tenía que esperar un día en Bangladesh. Así que, bueno, tuve que ir a conocer Bangladesh también. Y estuvo bueno. Un paraíso fiscal, dicen que es, por eso paró ahí, ¿no? Claro. No, no, tuve que dormir a la noche en el aeropuerto y hacía un frío cagarse, pero bueno, me tapé en una, justo había como una mezquita o algo así en el aeropuerto y usé las alfombras para taparme. Perfecto, perfecto. Marcos, ¿cuál es el lugar, al menos de los que fuiste, cuál recomendás que podemos ir a encontrar a las chicas más lindas? Es muy difícil. Es muy difícil, o sea, te pasó en varios lugares entonces. Sí, no quiero ser así gris, ni híbrido, ni nada, pero te puedo tirar un par. Mira, uno es Australia. Bien. Sí. Uno es Australia, sin lugar a dudas. Perfecto, no lo tenía Australia, ¿eh? Sí, Australia va como piña. Perfecto. En Tailandia hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Porque los hombres son muy lindos. Y no te das cuenta y de repente puede tener manija, ¿viste? Claro, no, ojo. Sí. Hay que tener cuidado con eso, pero sí, las tailandesas son muy lindas. Son así como un... Es como un oriental, pero con bien todas, ¿viste? Bien bronceadas. Ajá. Muy, muy lindas. Sí, está muy bien. Y bueno, Francia... Italia. Italia sí, Francia no te banco. ¿Francia no me bancás? Sí, no me parece. Lo mejor. Él estuvo acá, Matías estuvo también. Sí. Y no, bueno, tuve la suerte de vivir ahí también, claro. Pero no sabes que nunca me. No te pareció. No. No te pareció. No le daban bola, quizás. Pero, escúchame, vamos a la relación lindo y fácil. Vamos a esa relación. Australia, decimos que me va. Me gusta, Mati, vas más allá, me gusta. Lindo y fácil, creemos. Y yo, Australia es el caso. Australia, listo. La viste, Turco, la viste, porque Australia es el caso, porque viste que nosotros argentinos somos medios raros, porque yo creo que cuando nos conocen a nosotros no esperan que les digamos que somos argentinos, ¿entendés? Porque nos ven y ahí, ¿de dónde sos? ¿Vos que sos francés, sos italiano, de dónde sos? No, soy de Argentina. Entonces entras así con el verso del sudaca. Yo te cuento, por ejemplo, bailando soy más malo que la falopa, soy más malo que pegarle a tu vieja. Pero, no sé, viste, allá con el tema de la salsa y toda esa cosa, le tiré a hacer un paso de cumbia, viste, mal hecho, sí. Pero para ellos es como algo distinto, entonces es como que garpa. Garpa. Bien. La actitud. Sí, tenés que, viste, ir con la actitud esa, con la que te quieren ver ellos también. Claro. Y te ahorras el hospedaje. Qué sé yo, ahí no. ¿No? Igual me parece que la actitud y el MP3 con la Champions League, algo de eso para bailar también, porque o te lo pasan allá, decís vos. ¿Cómo? Que tenés que ir con la actitud y con algún cassette, iba a decir, medio antiguo, pero con algo de cumbia para llevar, para escuchar también. Ay, bueno, hay que estar preparado, hay que estar preparado para todo. Pero bueno, contó un poquito, estuvo en Tailandia, estuvo en Nepal, Bangladesh. Bangladesh, sí, viste, contó un poquito de cerveza antes del programa, me cuesta a veces pronunciar. Pero, a ver, vamos un poquito a la relación, bueno, un poco económico y digamos, y que se pueda hacer esto del intercambio con la gente y que se pueda parar en la casa. ¿Qué recomendás vos como trotamundos, Marcos? Como intercambio con la gente, sí. En realidad eso es... Eso está en, me parece, está en cada uno, y está, porque uno puede ir a un país, o mismo acá, no estoy hablando de otro país, uno puede viajar por acá y hacer lo que te dicen que es turístico, viste, una guerra así como un libro, la Lonely Planet o lo que sea, y te dicen, sí, acá tenés para ir acá y acá. Sí. Y otra cosa es tratar de mezclarse con la gente y conocerlos de esa forma, ¿no? Que es lo que me parece que es más rico para mí, porque si no, lo que terminás conociendo es lo que te dicen que tenés que conocer y no lo espontáneo, que es para mí lo más piola, ¿no? Claro. Me parece que es una actitud y quizás lo más fácil es salir a la calle y de alguna forma tratar de hablar con la gente. Hablando un poco de esta cuestión de movimiento y de pasajes y eso, hay otra cosa que también es buena y es barata, que yo descubrí también viajando y hablando con la gente, que es, en vez de viajar en tren, por ejemplo, en Europa, sí, hay un montón de páginas que son así como de gente que viaja de un lugar a otro, ¿sí? Sí. Por ejemplo, vos mañana, Facu, tenés que irte de Buenos Aires a Rosario, ponele. Sí. Publicás en esta página, que tiene distintos nombres en diferentes países, ¿no? Bueno, voy mañana a Rosario y puedo llevar a 3-4 personas que quieren pagar la nafta, ¿entendés? Sí, sí. Y bueno, pagás quizás el boleto de tren, te saldría 60 euros y con esto te sale 30 y vas en un auto hablando con gente de ahí. Está claro. Buenísimo. Es otra, ¿viste? Otra posibilidad para hacerlo barato, quizás mejor también, conocer gente. Está bueno. Este intercambio, ¿no? Sí, está bueno, es como un mundo. Yo te lo digo, te digo honestamente, digo, no es algo que yo que he hecho, entonces como que, viste, eso es medio desconocido para mí ese mundo, pero entiendo que cuando uno viaja solo existe esta cosa de solidaridad, se da un montón. Y también viajar a dedo, a mí claro, no me decepciono nunca. Sí, me he cagado de frío en invierno, la vez pasada, por ejemplo, me fui desde Ámsterdam a Berlín. Son como 600 kilómetros, pero la gente te levanta. ¿En cuántos autos lo hiciste? Y en como 5 autos. 5 autos, bueno, está bastante bien, está bastante bien. Sí, me iban dejando así como en pueblo, en ciudad, pero pero siguiendo una línea, una autopista, llegué. Está muy bien. Y ahora te lo cuento como algo que funciona. Seguro, seguro. Y Marcos, ¿te ha pasado, imagino, el miedo que le da a uno de escucharlo, es que, no sé, te toque un psycho killer? ¿Te tocó alguno o alguna situación en la que dijiste, este acá pega un cuchillo y la quedo acá? Mirá, yo capaz que tuve mucha suerte, pero no. No. La verdad es que siempre me tocó gente muy buena onda, piola, y eso es algo, viste, como que uno de chico le enseñan a no hablar con gente que no conoce, viste, sí, sí. Y como a tenerle miedo a la gente, pero en realidad yo creo que el común es todo lo contrario. Obviamente puede pasar algo, yo tengo la suerte de que no me pasó, sí, pero no nunca me pasó nada así. Qué suerte. A mí me pasó una vez, te cuento, Marcos, a vos, le cuento a los chicos también. Volvía a dedo desde Iguazú hasta Posadas y bajó un viajé en un camión. Y el tipo iba como pisteando como un campeón. Y allá es como todo bajada y curvas. Es como que estás bajando de una parte alta hacia Posadas. Y la verdad es que tuve miedo. No me pasó nada, ¿no? Pero el tipo venía como pisteando. Pero está bien. Es que pisteaba nomás. No iba, es que más de 80, 90 bajando en curvas y demás. No, me asusté. Jugado. No estaba en bolas, como decís vos. Es jugado. Pero confiar en los camiones. Hay que confiar en los camiones. Una vez me pasó en Nueva Zelanda que un tipo que me levantó, me quiso levantar. Te pidió que le haga los cambios. Me levantó y me quiso levantar. ¿Cómo zapaste ahí? No, se casó. Me ofreció trabajo y todo. Y después me tiró los galgos. Y yo le dije, está bien, flaco, bajame acá, estoy cerca de mi casa. Uy, sí. Claro, la miércoles todo. O sea, ¿qué pasa? Sí. Yo le conté que estaba buscando laburo y el tipo me contó que era carpintero y que si quería trabajar con él, y no sé, capaz que me imaginaban en un aserradero medio en bolas, viste. Como... Claro, te quería serruchar. Me quería serruchar. Qué quilombo. Marquitos, ¿dónde está la fiesta? ¿Dónde se toma el mejor alcohol? ¿Dónde están esas cosas? ¿A dónde tenemos que ir? En Argentina, hermano. En Argentina, perfecto. No, sí. No me voy, entonces me quedo. Mirá, y qué sé yo, en muchos países la joda termina a las 2 de la mañana. Sí, es verdad eso. Tiene sus puntos positivos también, pero la fiesta acá yo no lo encontré en ningún lado más. ¿Qué crees que dice? Está muy bien lo que decís, ¿eh? Porque uno, es verdad, siempre busca por fuera de lo que ya tiene, pero... No. Está acá. Es un embole. Y arrancar a las 7, 8 de la tarde es un embole. La verdad. Sí, viste, como uno de recién se despierta a la siesta, está como recién arrancando, juntándose con los amigos a tomarnos fernet, ¿viste? Y esto ya está en el boliche cascado, con la cabeza rota. Sí. Es distinto, ¿no? Sí, distinto, sí, seguro. Como todo, pero para mí acá no tenía diferencia. Perfecto. Estamos charlando con Marcos Allende, sí, a quien hemos... Yo creo que ya les pongo el título de Trotamundos, ha contado un poquito de esto, un poquito de lo otro. Ha andado por varios lados, así que te podemos decir Trotamundos, Marcos. Sí, ya no es algo del productor, sino por lo menos de parte mía también. Marcos, a ver, hablemos, vamos al tema. Bueno, te imagino si te quiso encarar un camionero, sos un tipo medio pintado, medio fachero. Hablemos un poco de lo más exótico a la hora de una relación sexual que tuviste en tus viajes. Lo más exótico. Para decir a la gente qué se puede encontrar, ¿no? Si está en Tailandia, ponerlo en Bangladesh o donde sea, a ver qué te puede pasar. Un canguro en Australia, por ejemplo. Claro. Y lo más exótico fue una china lesbiana. Upa. A ver, hablemos. Tenía un kimono. No, esa es japonesa. No. Una china lesbiana que conocí en Brisbane, en Australia. Ella estaba trabajando ahí también, yo estaba trabajando. Ese creo que fue el trabajo más raro que hice. Trabajábamos en un parque de diversiones que daba la vuelta para Australia y viste, éramos así como un grupo grande de argentinos, amigos, canadienses, franceses, trabajando en la Casa del Terror, asustando a la gente. No, qué bueno. Con los autitos chocadores, viste, una cosa así como media, como bizarra, pero piola al mismo tiempo. Sí. Y bueno, qué sé yo, conocí esta mina en el hostel y bueno, sí, qué sé yo, me contó que le gustaban las mujeres, que bueno, que esto, que lo otro. Después, viste, yo, como te dije, viste, mi luz y entré, fuimos a un bar a tomar algo. ¿La emborrachaste? No, vos sabés que es loco, ella me emborrachó a mí. Vos sabés una que genio. iba al baño y volvía y encontraba un vaso de birra más y dos vasos de tequila para cada uno, ¿viste? No. Me esperaba con más alcohol. Y bueno, qué sé yo, ¿qué va a ser? Sí. Una cosa lleva a la otra. Seguro. Y una china lesbiana no aparece todos los días, ¿viste? Hay que No, por supuesto. Hay que probar, lástima que no había nadie más, pero, claro, pero bueno. Llamamos a la amiga, bueno. Está bien, no andemos en el tema, pero algo raro, sí, encima, ¿en dónde te pasó también? Porque no me decís en China, no, en Australia, o sea, un flash. Sí, fue una combinación media rara. Bueno, Marcos, la verdad que te deseamos una pronta recuperación en tu operación de ojos, un gusto hablar contigo y... Bueno, viejo. Pará, tenés una cosita que me quedó pendiente antes que Gaby te haga una pregunta. ¿Viste? Dijiste esas páginas que la gente dice, bueno, voy de acá a suponete de Holanda, de Ámsterdam a Berlín, sí, y puedo llevar a alguien, qué sé yo. ¿Tenés alguna página para recomendarnos? Así le avisamos a los oyentes. Sí, en España se llama BlaBlaCar. BlaBlaCar, listo. Sí, creo que se llama así. Sí. Y después en francés es Covatugas. Que no me preguntes, no tengo una puta idea cómo se escribe. ¿Cómo se llama en francés? Covoiturage, una cosa así. Ok. Y en alemán, no olvídate que te lo pueda... Buscá Gertrudis Carr, algo así, ya está. Algo raro, pero si uno busca por internet, sí, están. Claro, parece. Google tiene todo. Pero me parece un buen sistema. No sé si lo usaría tan... desprejuiciadamente acá en Argentina, aunque también existe acá, hay una página en Facebook que se llama no sé qué cosa del viajero, uy, me tendré que fijar. Bueno, hay una página de Facebook acá en Argentina, pero en Europa funciona como piña, mucha gente la usa, cada vez más, sí, y yo la usé y en mi experiencia funcionó perfectamente. Bueno. Bien, Marcos, y para cerrar la nota un poco, ¿cuál es el plan para el verano o por lo menos la idea que tenés para esta temporada de verano 2013-2014? Mirá, yo me considero un tipo con mucha suerte. A ver. Conocí, aparte este año, una mina muy piola, italiana, sí, de Roma. Sí. Así que ella viene en 2 semanas. Por 20 días, y después yo me voy a su casa a Roma, mes. Sos un hijo de puta. Así te lo digo. Yo bien, ¿qué querés que te diga? La verdad que pegué buena onda con la mina, ¿Está linda? Y está, sí, a mí me encanta. Le dicen la chicholina, dice ahora. O Mónica Bellucci, una cosa así de esa. Me imagino, las italianas son muy lindas, así que por eso te digo lo que te dije. Sí, sí, sí, es una linda piba. Bueno. Bueno, Marcos, un gustazo hablar con vos, hasta la próxima. Para un gusto para mí, los escucho de vez en cuando puedo. Algunos amigos ya también hablaron con ustedes. Aprovecho para pasarles el anuncio. Mañana hacemos un stand-up solidario por una ONG que nosotros tenemos. Ajá. Se llama ONG En Camino. Sí, sí. Los que estén escuchando pueden fijarse por Facebook todas las cosas que hacemos. Sí. Y mañana hacemos un stand-up con 5 humoristas con los que ya venimos trabajando hace tiempo. Son un cago de risa los flacos. ¿Ahí en Avenida Callao otra vez? Sí, en un bar que se llama Oasis, en Callao y Santa Fe. Perfecto. O sea, ¿a partir de qué hora mañana? Y a partir de las 20. A partir de las 20 horas, mañana, a beneficio de la Fundación ONG, perdón, En Camino. ONG En Camino. En Camino, sí, hemos charlado varias veces ya con los chicos de En Camino. Sí, entonces, mañana, Callao y Santa Fe, Bar Oasis, a las 20 horas, un show de stand-up solidario, podemos decir, ¿no? ¿Entrada? Entrada, 30 pesos. Es un regalo. Bueno, ¿vos vas a estar hablando de tus viajes o no? ¿Estás organizando? No. Yo mañana voy a estar tomando la birra. Ah, bueno, pero habla de la China esta. Habla un poquito. No estaría mal. Bueno, Marcos, te saludamos. Hasta la próxima y muchas gracias. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Abrazo.